Es momento para los enigmas favoritos de don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Y digo bien enigmas porque no es un enigma la licantropía, no es un enigma la leyenda del hombre lobo. ¿Es lo mismo ser licántropo que hombre lobo? Vamos a intentar averiguarlo en estos minutos de radio. ¿Qué tal, don Fernando? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo llevas los aullidos? Pues ando mal de la garganta, ¿no? No creas que últimamente aullo bien. Sí. Pero bueno, gruño, eso sí lo hago. ¿Tú te acuerdas aquello que decían los famosos Les Luthiers? Es que vamos a contar la historia del séptimo hijo varón de un pastor luterano que en los días de luna llena se convertía al budismo. Bueno, pues vamos a hablar del hombre lobo, que es un asunto que siempre apasiona a nuestros oyentes, que siempre están interesadísimos, todas las películas que salen en el cine. Tenemos que hacer también un espacio dedicado. Sí, señor, vamos a hacer este como prólogo, si quieres, y sí. La próxima semana hablamos de, vamos un ratito, del hombre lobo en el cine. Se han hecho buenas películas, ¿eh? Se han hecho buenas y otras. No tan buenas. Otras dignas de pelos y de aullidos, pero... Pero todas ellas tienen su encanto, ¿no? Sí. ¿Pero es lo mismo un hombre lobo que un licántropo? Yo que sí. Claro. Yo no estaba ahí, ahora ya no te encuentras con hombres lobo. Eso sí lo distinguían los jueces del siglo XVI y XVII, al punto que algunos de los acusados pues les sirvió para eludir la hoguera. El hombre lobo sería el hombre lobo auténtico, el loup garou en Francia hubo muchos casos. En cambio el licántropo sería un enfermo. Un enfermo que se piensa, ¿no? Que pero no es, eso es, no es una enfermedad, ya sabes, cuando se habla del vampirismo, se habla de la porfiria y de posibles enfermedades que sustenten esa creencia. No, en el caso del hombre lobo, el criterio que se seguía era un criterio, diría, psiquiátrico, ¿no? Y quedaba claro que se trataba de un enfermo mental. Hay un ejemplo, hay un caso paradigmático, como dicen ahora, que a mí me llamó la atención, que es en un chaval de 14 años ya en Grignan, que en los alrededores de Burdeos, exactamente no sé en qué localidad, eso fue a principios del siglo XVII, 1603, 1604, este chaval confesó haberse cargado a 50 niños y habérselos comido. De entrada, cuando alguien te cuenta así, lo normal es no creértelo, pero en aquella época el mito del hombre lobo estaba muy extendido a nivel popular, nadie dudaba de su existencia y fue sometido a un juicio y se le condenó en principio a la hoguera. Él hablaba de que tampoco era una conversión real de hombre en lobo, porque él hablaba de que él, otro muchacho y él, en el bosque habían tenido un encuentro con el maestro o el señor del bosque, les había dado un ungüento para la transformación, pero también les había dado una piel de lobo. Debía ser que no confiaba mucho en el éxito del ungüento, ¿no? Pero el caso era tan llamativo que se hizo otro segundo juicio, intervino nada menos que el juez de Lancre. Yo, como hace años escribí un libro sobre las brujas, las amantes del diablo, y di pues un repaso a toda la Inquisición de entonces, de aquellos personajes a mi juicio más siniestros, mucho más que los pobres acusados, que eran jueces e inquisidores, pues este personaje me llamó la atención porque era una mala bestia. Este juez se enorgullecía de haber llevado a la hoguera a más de 600 personas. Es decir, que estamos hablando de alguien no ya estricto, sino bueno, auténtico paranoico. Y sin embargo, ese segundo juicio de Burdeos que lo presidió él, le pareció tan evidente que se trataba no de un hombre lobo, un muchacho lobo en este caso, sino de una licantropía, de un enfermo que se creía el lobo, que con el peritaje de dos médicos, pues es que ni siquiera lo llevó a un manicomio, lo diagnosticaron bueno, que era una imbecilidad congénita la de este muchacho y lo mandó a un monasterio. Y bueno, en el monasterio pues pasó sus años haciendo tareas muy humildes porque realmente era un débil mental, ¿no? Pero vamos, si tú te lees el libro de Pierre de Lancre, que es uno de esos libros que sirvieron de modelo durante el siglo XVII para inquisidores y jueces, que te habló del inconstante, del mauvais danger, de los ángeles malos, ¿no? Una especie de lista de sus imposturas, es que es una pura aberración. El otro día hice un pasaje de la historia dedicado a los guerreros berserk vikingos. Sí. Los vikingos creían en la existencia de hombres lobo y hombres oso, sí. Guerreros bestia. Sí, y claro, con el tiempo los psiquiatras pues estudiaron estos casos, sí. Y determinaron que los guerreros berserk, que entonces se pensaban eran descendientes directos del dios Odín, sí. Pues simplemente eran unos poderes paranoicos. Y en algunos casos con brotes epilépticos, ¿no? Por eso mordían los escudos, por eso echaban espuma, sí, por la boca, ¿no? Sí, bueno, pues es la, en algunos casos es la apariencia de un perro rabioso, sí, es la apariencia de un lobo feroz. Y le llamaban piel de lobo, ¿no? Pero la creencia estaba tan extendida, yo creo que no solamente en Europa, aunque en Centro Europa y en Francia se registraron muchos casos, se habla de que entre 1520 y 1630 se registraron 30.000 casos en Francia, que ya es, ¿no? Estaba muy extendido, muy arraigado, y además no era simplemente la mordedura a un lobo, que eso, bueno, pues te puede transmitir, obviamente, enfermedades, y entre ellas también la rabia. Pero bastaba beber agua en un charco donde hubiera habido un lobo, comer carne de un cordero que hubiera sido mordido por un lobo, era sumamente fácil el contagiarse de esa enfermedad y transformarte en hombre lobo. Como tú decías bien, pues entre los vikingos era otro el animal, pero también te lo encuentras en África con los hombres leopardo, te lo encuentras en otros continentes pues con el hombre jaguar, el hombre tigre. Ese mimetismo o esa transformación o incorporación de los poderes de determinados animales, eso es una constante, lo encuentras en las pinturas y en los grabados prehistóricos. Y yo creo que está ahí la base de esa relación de amor-odio con el lobo, ¿no? Hay una época en la que el hombre es cazador, ¿no? Y recoge semillas. Y el lobo es un modelo. El lobo es un modelo como cazador. Y el hombre en sus ceremonias trata de incorporar la mentalidad del lobo, trata de transformarse en lobo a través de rituales mágicos, escoge la luna llena porque en definitiva pues permite también cazar, y sigue a las manadas de los lobos, aprende de ellos, y el lobo se transforma en un modelo a seguir. ¿Qué pasa después? Que el hombre ya abandona esa fase, se transforma en agricultor y sobre todo en ganadero. Y ese lobo que antes era su aliado y su modelo, su maestro de caza, se transforma en su enemigo. No sé qué tiene que ver realmente con la costumbre o con la creencia, con la tradición, pero lo que está claro es que a nivel inconsciente eso está ahí reflejando más cosas, como pasado hablábamos hace unas semanas del mito del vampiro. No, pero estamos hablando de que con la luna llena, que la luna es lo, bueno, lo que simboliza lo inconsciente, lo que simboliza la noche, así como el sol está expresando la luz de la conciencia, el hombre lobo es como Mr. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Lo racional desaparece y aparece la bestia que todos llevamos dentro. Un depredador, ¿no? Una bestia que vuelve a lo primigenio, a lo original, a lo atávico. Bueno, eso es algo, cuando hablemos de cine, es algo que está recogido magníficamente en muy pocas películas, ¿no? Juicios por licantropía y por... Bueno, ya se ha hecho genérico el término cuando, como hablábamos al principio, realmente la licantropía pues sería una enfermedad psiquiátrica que encajaría dentro de la psicosis y dentro de otros cuadros, ¿no? Por ejemplo, como el auténtico delirio, sí. Aquí en España tenemos el caso clásico de Roma Santa, ¿no? El blanco Roma Santa, que en el siglo XIX, en la época de Isabel II, pues la verdad es que se cargó, y yo no sé si devoró, a un buen número de víctimas, ¿no? De pobres incautas. Como psiquiatra, Fernando, ¿de qué podemos hablar? ¿De un psicópata realmente se pensaba licántropo? ¿Qué era Roma Santa? Pues la verdad es que no lo sé. Probablemente en el juicio y en todo eso él fingiera enfermedad. Probablemente pues tratara de parecer un loco, ¿no? Sí. En el sentido clásico de la palabra, y por lo tanto pues eludir su responsabilidad dentro de la psicopatía. Y bueno, ya aludiendo a lo extremo, pues eran casos de canibalismo. Y bueno, y tú que conoces el tema de los psicoquines mejor que nadie, pues seguro que en tu lista tienes más de uno, pues que se desayunaba con el hígado de sus víctimas o cualquier otra barbaridad semejante. No, la mente humana es capaz de llegar a todo tipo de perversiones. La diferencia está en que seas consciente de lo que estás haciendo o no. Yo no me he encontrado jamás, y tampoco son 30 y tantos años de ejercer la psiquiatría, y de ellos pues bastantes años en un hospital psiquiátrico, y nunca he encontrado cuadros parecidos, ni mucho menos. Los delirios han ido por otro lado, y cuando enfermo con una esquizofrenia paranoide, por ejemplo, pues comete un homicidio o algún tipo de agresión, no tiene esas características. Y sin embargo, cuando eso lo aplicas a gente normal, entre comillas, que se mueve dentro del terreno de la brujería o del exorcismo o del satanismo, te encuentras con casos que son auténticamente aberrantes, ¿no? Algún día, no sé si hemos hablado ya en otras temporadas, del hombre del saco, ¿no? Es escalofriante, y eso sucedió ahí en las Alpujarras. Pero coges casos relativamente recientes en los que se han hecho auténticas salvajadas, para liberar presuntamente del demonio pues a una posesa, o para o para eliminar un inexistente embarazo por parte del diablo tras una posesión. No se puede encajar la licantropía dentro de, no se puede separar del resto de las enfermedades, dedicarle un capítulo aparte. No, eso forma parte de las formas de debilidad, cuando realmente es un delirio. Yo ya lo, parece que lo he comentado contigo en alguna ocasión, cuando yo, en mis años de hospital psiquiátrico, como médico, todo hay que aclararlo, no como paciente, ya estábamos asistiendo a un fenómeno curioso, y es que muchos de esos delirios, de esos mitologemas, como lo llamaba Sarro, muchos de esos delirios que antes tenían un contenido religioso, pues aparecía el contenido extraterrestre. Es decir, la forma de enfermar, lo que arropa, lo que viste el delirio, tiene obviamente que ver pues con la cultura de ese pueblo, con las circunstancias sociales. Entonces, eso mismo lo extrapolas a una época y una región donde la creencia en el hombre lobo pues está viva, y forma parte de lo cotidiano, y no tiene nada de particular. Está perfectamente justificado que el delirio derive por esos cauces. Pero, hombre, lobo, yo no conozco ninguno, ni me fío de ninguno de los trabajos que se han publicado al respecto, que son muchos. Pues qué rarito más agradable nos proporciona siempre Fernando Jiménez del Lobo, ¿eh? El Fernando Jiménez del Lobo. No, del oso. Perdón, yo, los míos son los vikingos. Cada momento que nos ofrece de radio, pues no, es una auténtica clase, una clase magistral. Por eso es un magister vitae. Gracias, don Fernando. Gracias.